Bueno, sí, estábamos tratando de comunicarnos. Estamos en comunicación con Esteban Giachero, trabajador de Telam. Buenas noches, Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, recién hablábamos con Roxana, una docente de Chubut, un punto del país. Nos vamos al otro punto del país con ustedes que sufrieron estos 354 despidos mientras se jugaba mientras esperaban la previa a todo un país de un partido de fútbol. Eran despedidos 354 trabajadores ahí de la agencia Telam. Contanos, Esteban, cómo es la situación hoy, cómo la vivieron desde ayer. Bueno, como bien decía, sufrimos este ajuste brutal encabezado a través del ministro Lombardi, su titular del sistema de medios públicos, un Sí. ajuste que reduce a la agencia casi a la mínima expresión, es prácticamente la reducción de la mitad del personal que actualmente trabaja en la agencia. Por ese motivo, ayer en asamblea decidimos parar y ocupar pacíficamente los dos edificios que tiene la agencia acá en Capital Federal. Bien. Y hoy ratificamos la medida y hemos hecho una movilización al CCK para intentar llegar a Lombardi y que podamos abrir un canal de diálogo para poder pedir por la reincorporación de los compañeros. Ahora, Esteban, buenas noches, te habla Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Este Lombardi hizo gala de su hipocresía de poder, diciendo claramente que estas son medidas políticas que ha tomado, ¿no? O sea, como que se ha sacado, según él, a un grupo de personas que impedían el buen desempeño de la agencia. Es así que, porque hay gente, bueno, si bien achacaba a situaciones del gobierno anterior, hay denuncias de que hay compañeros que tienen más de 20 años de antigüedad en la agencia. Sí, el ataque es heterogéneo, abarca los edificios de administración, de periodismo, compañeros con 3 años, 5, 10, 15, 22, 29 años de antigüedad, no distinguido de ningún tipo, y sí es político el ataque porque básicamente la política del gobierno es el ajuste, sobre todo a partir Exacto. del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Así es. la política regresiva dentro de las empresas del Estado, los ajustes, los despidos son moneda corriente. En nuestro caso no es el único. Pasó en el INTI, pasó en el SENASA, pasó en Farazul, en Río Turbio. Bueno, ahora es el momento de los medios públicos. Exacto. Y con supuestamente construir una nueva Telam, según él. Perdóname, no te escuché. Que supuestamente tuvieron hasta el cinismo de hablar de que van a construir una nueva agencia Telam. Sí, en esos términos se planteó, le han mandado un mail a los compañeros que aún todavía no fueron despedidos, invitándolos a sumarse a una nueva Telam, una Claro. nueva Telam que en realidad son menos periodistas, menos información, menos pluralidad, menos federalismo. Claro, exactamente. Nosotros teníamos información de que no sé si el director o ya estuvo antes en la dirección de la agencia en el año 96, 2000, es la misma persona y hubo intentos de cerrarla. Sí, son dos instancias distintas de cierre, pero sí, la que estuvo Rodolfo Pousa, que es el actual presidente y quien integraba también el directorio como presidente en el año 2000 en el gobierno de la Alianza, que intentó liquidar la agencia, que fue salvada como en el año 96 por los trabajadores. Bueno, ese personaje volvió y ahora viene como de alguna manera por la revancha, liquidar a la agencia de noticias que no pudo liquidar en el 2000. Bueno, pretende con este nuevo embate terminar con la agencia de noticias y publicidad del Estado. Mirá. Ajá. Ustedes estuvieron desde ayer ya estaban en asamblea permanente con la toma. ¿Tienen el apoyo de los sindicatos que los representan? ¿Cómo han manejado desde la parte sindical? Porque bueno, nosotros vemos que hay un sindicalismo combativo y hay un sindicalismo que es obsecuente a la patronal, ¿no? ¿Cómo han tenido, qué respuesta han tenido de los sindicatos ustedes? Bueno, por mi parte soy parte del sindicalismo que defiende a los trabajadores, soy integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, soy delegado de TELAM por el CIPREVA y bueno, somos quienes estamos encabezando las medidas de fuerza. Bien, bien. ¿Y tienen otros sindicatos, cierto? Sí, hay otras dos representaciones gremiales dentro de la agencia, con la cual por supuesto tenemos diferencias históricas, por eso estamos agremiados en distintos espacios, pero entendemos que la situación amerita un espacio de unidad, un espacio de defensa de los puestos de trabajo, así que venimos haciendo asambleas conjuntas con uno de los dos gremios. Ahora, ¿eso quiere decir que ha afectado a afiliados de... o sea, no han tenido, digamos, no han enfocado sobre ciertos afiliados, sino que así en general? Sí, sí, en algunos casos sí se ha puntualizado sobre algunos activistas, compañeros que habitualmente tienen una actividad visible en las asambleas, en las actividades que desarrollamos, pero claro, igual imagínense que reducir casi la mitad del personal no se salva a nadie, por decirlo de alguna manera. Claro, este caso han afectado de manera heterogénea, en algunos lugares, en algunas secciones se han afectado más, en otras menos, pero digamos el servicio que ofrecía TELAM tal cual lo conocíamos no se va a poder volver a repetir. Claro, o sea, porque la agencia TELAM, aparte bueno de sintetizar y dar masivamente la noticia, también son generadores de contenido, ¿no? O sea, ustedes tenían aparte producción para el canal público y todas esas cosas. Sí, sí, nosotros hemos abierto un sector audiovisual, sector de radio, infografía, el portal de noticias, bueno, todo eso era parte de un contenido multiplataforma, respetando cada uno su tarea, pero que obviamente integraba distintos contenidos en audio, video, gráfica, fotografía y demás. Bien. Bien. O sea que es mucho lo que se pierde, digamos, reduciéndolo a la mitad, si se quiere. Y para nosotros casi todo. Hay áreas que han quedado casi por debajo del mínimo del personal requerido para producir diariamente. El desguace es fenomenal y, bueno, en ese sentido es que estamos tomando las medidas de fuerza que hemos decidido. Esteban, ¿y qué, en qué se basan? ¿Cómo justifican este achique? No sé, eso habría que preguntarle a Lombardi. Para nosotros es un claro ejemplo del ajuste que está implementando el gobierno en toda la línea, en todos los estamentos del Estado, en todos los lugares donde según ellos pueden ajustar, bueno, ahí van y reducen puestos de trabajo, dejan a familias en la calle. También para avanzar a futuro con los compañeros que queden ahí en desmejorar sus condiciones laborales, en arrasar con los convenios colectivos de trabajo, que en algún sentido protegen nuestra labor cotidiana. Sí, sí, porque 354 despidos miércoles es una gran cantidad de familias que quedan en la calle, ¿no? Es injustificativo. Sí, nunca hay que olvidarse de eso. A veces los números suenan incluso grandilocuentes, son fuertes, pero bueno, hay historia de vida, hay familias, hay necesidades, hay recursos que dejan de cubrirse, hay cosas que se dejan de pagar y los compañeros y compañeras tienen que seguir viviendo. Sí. Exacto. O sea, el daño es grande, digamos. Ahora, ¿qué medidas, o sea, cómo ven ustedes la posibilidad de esto a futuro? Aparte de la resistencia. Nosotros como tomamos estas medidas porque entendemos que son las adecuadas para este momento. Sí. En todo caso, la vamos evaluando día a día, asamblea tras asamblea, y por supuesto que en la convicción de elegir el camino correcto, que es el camino de la lucha, que es el camino de la defensa de los puestos de trabajo y que es el único camino posible la reincorporación de todos los despedidos. Claro. O sea que no hay negociación ahí, porque viste que en INTI en un momento ofrecieron reincorporar un grupo, ver caso por caso, que bueno, que también los compañeros denunciaron, éramos todo o nada, y bueno, y de última llevaron a un desgaste el conflicto la directiva, ¿no? No me estoy refiriendo a los trabajadores, para que de alguna manera mucha gente empezara a decir, bueno, yo me voy, agarro un retiro. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Sí, digamos que todavía no se abrió ningún canal de diálogo, pero entendemos que de un momento a otro, de continuar con la fortaleza que tenemos, lo vamos a lograr. Ahora, Lombardi, digamos, confirmame o no, fue este personaje que tuvo que ver con el gobierno de la Rúa, me dijiste, y que también estuvo en la CID, una cosa así. ¿En dónde? En la CID, en la Secretaría de Inteligencia del Estado. No tengo ese dato. Ah. Sé que estuvo como secretario de Cultura en el gobierno de la Alianza del 2000. Ajá. Bueno. Bueno, a mí me parecía por memoria, ¿no? Que algo tuvo que ver este individuo. Sí, o sea, es un tipo que ha estado dando vueltas ahí en la representación de esta burguesía, ¿no? Bueno, Esteban, la verdad que no, digamos, nosotros como medio comunitario también nos sentimos también afectados, porque es una agencia de noticias que tiene su historia, es la agencia nacional de noticias de nuestro país, y que cada tanto estos sectores echen mano o quieran liquidarla, también nos da un panorama de que, bueno, también quieren restringir lo más que se pueda la información y la formación de contenido. Sí, así es. Nosotros como medio puro somos garantes en derecho a la información, y por eso es que vamos a seguir peleando por los puestos de trabajo. Bien, bien. Bueno, Esteban, nuestro aporte en la difusión, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que están cansados, que han tenido unas jornadas bastante arduas, y bueno, toda la fuerza para ustedes, para los compañeros, a mantenerse firme en la lucha, porque bueno, es el camino que tenemos los trabajadores para conseguir alcanzar nuestros derechos. Nuestro apoyo desde acá, y bueno, vamos a estar en contacto y vamos a seguir la lucha en forma permanente. Bueno, muchas gracias, agradecidos somos nosotros. Saludo para toda la gente. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte, compañero. Suerte, fuerza. Igualmente. Gracias. Estuvimos en comunicación con Esteban Giachero, trabajador de la agencia, TELAM.